Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con la programación del Festival de Cine y hoy, dentro de la presentación de proyectos, no nos podíamos olvidar de un proyecto que ya nace pues con las ayudas del propio Festival de Cine, que es y el corto ganador del concurso de guiones de la pasada edición, que ya recae precisamente pues y es la protagonista del día de hoy, Macarena Astorga. Me acompaña y en la mesa Macarena Astorga, Sensi Nuevo, que es la productora de Caleidoscopio Film, y también Abacú Rodríguez, que los he dicho ya del tirón, que es pues el socio de la productora Black Diamond. Yo quiero darle las gracias públicamente por estar hoy con nosotros. Hoy tenemos un día complicado de ruedas de prensa y también de lo de promoción. Y es precisamente hoy pues presentamos el rodaje del corto Tránsito, que tendrá como soporte el término municipal de la ciudad, y que creemos que ya sea estas iniciativas sirve para poner en valor aún más nuestro territorio, porque creemos que es un lugar propicio para las localizaciones cinematográficas. Sé lo del esfuerzo que estás haciendo, Macarena, con sus propios equipos, sé lo que se lo están currando y sé que será un éxito de cortometraje que si todo va bien, pues podremos ver pues antes de que finalice y el año. Yo desearle los mejores éxitos y que bueno, pues, y el ayuntamiento y también pues el propio festival no puedes olvidarse de un proyecto que, como yo decías anteriormente, nace del propio festival. Yo darte las palabras y tú pues dirige la rueda. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y gracias también a Blas por sus palabras y por el apoyo que estamos recibiendo todavía hasta el día de hoy, un día antes del rodaje, por parte del festival, de la Concejalía de Cultura, del concejal, director del festival y, por supuesto, del Ayuntamiento de Archidona. Llevamos unos 6 meses intensos de preproducción, de un trabajo muy duro porque es un cortometraje complejo y sobre todo tenemos puestas en él unas perspectivas ambiciosas de hacer algo de lo que todos y todas nos sintamos muy orgullosos. Llevo detrás un equipo humano y profesional extraordinario, aunque suene un poco esto a estereotipo. He de decirlo porque cada día me sorprenden de su buen hacer, de la capacidad que tienen para afrontar los problemas que han surgido muchísimos, pero muchísimos. Y bueno, siempre es reconfortante no verme sola y ver que tengo ahí detrás a un grupo magnífico de gente que demuestran cada día su valía profesional. Yo siempre he dicho que esto es un deporte colectivo, esto no tiene ningún valor. El yo mime conmigo, somos un equipo y sin esa gente y sin un equipo el cine no tiene mucha razón de ser. Prácticamente a día de hoy ya lo tenemos todo cerrado para empezar mañana. Serán 3 días los que estaremos de rodaje. Como bien ha dicho Blas, vamos a utilizar muchas localizaciones del propio pueblo de Archidona y del término municipal. Como digo, casi todo ya prácticamente está cerrado. El equipo empezará a desplazarse entre hoy y mañana. Son unas 30 personas de equipo técnico y entre equipo técnico y artístico las que estaremos trabajando durante estos 3 días. Y bueno, con ganas, un poco cansados todos también, porque como digo, ha sido una preproducción complicada, pero con ganas de empezar ya, de que haga buen tiempo, que no haga ni mucho calor ni mucho frío, no nos llueva. Y si no llueve, que no llueva muy poquito. No llueve. Vale. Está clarísimo. Y con ganas de arrancar ya y de empezar a recoger los frutos de todo lo que hemos trabajado durante estos 6 meses. Le voy a pasar la palabra a Sensi, ¿te parece? Para que tú cierres a Bakur, que es el directora de producción de Kaleidoscopio. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero un poco corroborar las palabras de Macarena, que se está haciendo un esfuerzo muy grande porque este cortometraje pues salga a la luz. Se está trabajando mucho, muy intensamente, con personas extraordinarias y profesionales. Y también vamos a contar con un elenco muy, muy, muy importante, que es Daniel Grau y Sebastián Aro, que bueno, nos van a estar acompañando y bueno, que se han prestado en todo momento a colaborar en el cortometraje. Le ha parecido interesante desde un principio y estamos muy contentos también por esa parte, ¿no? Tanto el personal artístico como el técnico. Y luego, por otra parte, decir que tanto Black Diamond como Kaleidoscopio Film hemos apostado por este proyecto desde un principio, porque sabemos que tiene mucho futuro, que vamos a luchar porque no se quede en nada, sino que sea mucho. Y por último, me gustaría también agradecer a toda la gente de Archidona que se presentó el otro día al casting, que van a colaborar con nosotros en este cortometraje. Y nada, de verdad que muchas gracias, que lo vamos a pasar bien y va a ser una experiencia muy bonita. Y ahora le paso la palabra a Bakur, de Black Diamond. Hola, buenas. Yo, aparte de que esto va a ir de agradecimientos porque los merece, quería resaltar también el mensaje que transmite el corto. No se trata de hacer cine y hacer una historia que nos quede bonita y que coseche éxito, sino que detrás de este cortometraje hay un mensaje de calado social. Y no puedo revelar mucho más porque si no me cargo, porque tiene un giro de guión muy espectacular, entonces hay que andar con cuidado con lo que se dice. Pero que se trata de una historia que va a calar en la gente, que tiene un mensaje y que sin duda creemos que va a llevar el nombre de Archidona por todos los festivales de España y sin duda internacionales, porque es un mensaje internacional, no es nada concreto de esta zona ni de esta tierra. Agradecerles a Kaleidoscopio, a Macarena y a Sensi que cuenten conmigo en este proyecto tan ambicioso y tan interesante. Para mí es un placer estar aquí involucrado. Y bueno, como no, a Blas, por el soporte que está dando con el festival y con el Ayuntamiento de Archidona, y a Alberto Arjona también, que ha sido uno de los propulsores también de este cortometraje, y sobre todo de que nos embarquemos con esta seguridad de tener el soporte a nivel logístico y también financiero que nos proporciona el Ayuntamiento de Archidona. No me cabe duda de que el trabajo importante está hecho y está muy bien hecho. Por lo tanto, los tres próximos días va a ser prácticamente disfrutar del rodaje y del trabajo que hemos hecho, que en breve traeremos aquí a Archidona para que todos los archidoneses, muy bien, y archidonesas lo disfruten. Bueno, muy bien. Listo. Si tenéis alguna cuestión, yo también quería pues aprovechar, como venía a ser la nota ya de prensa, pues para no convocar doble rueda, pues dar pues a conocer y el ganador del concurso de la quinta edición, porque tú eres ya del cuarto, ¿no? Que es el jurado. La semana pasada pues se reunió, que está compuesto pues por personalidades del mundo de la cultura y también del mundo del propio audiovisual. Y tengo aquí el WhatsApp porque se me quedó atrás y ya me lo han mandado. Y es Rafael Sadoc y Hernández, de Sanlúcar de Barrameda. Se han presentado 26 propuestas y bueno, su cortometraje se titula, bueno, el guión del futuro cortometraje se titula Y el dilema, y claro, el jurado le ha propuesto que cambies el título porque coincide pues con el mismo nombre ya del premio. Es la única sugerencia que le ha hecho ya el jurado. Pues desearle ya los mejores éxitos también y bueno, pues recordarle que tiene pues 12 meses pues para llevarlos a la práctica. Es simplemente eso.